Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Incursiones en órbitas caóticas y ruidistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. La conquista de los sonidos, música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos de 7 a 8 de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Ja, Christopher Peter, ihr seid nicht nur hier, um zu reden oder zu irgendwas zu erzählen, sondern ihr wollt ja auch live uns irgendwas vorspielen. Ihr habt was mitgebracht, oder? Wir haben uns gedacht, wir haben mitgenommen, damit das Ganze irgendwie gezeigt werden kann, zumindest, dass man auch live-mäßig was machen kann in so einer kleinen Schule wie hier. Ja. Wir haben mitgebracht unser Drumschwenderl, wir haben ein paar Platten mitgenommen und weiters noch einen Sampler. Und damit werden wir jetzt eine kleine Session machen, Peter, oder? Was meinst du? Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Komm, bitte zum Mikrofon, man hört dich ja nicht. Ich sage, das finde ich eine sehr gute Idee und darum werde ich mich jetzt zu den Platten begeben, um sie in das live-sequenzten neuen Drumschwenderl hineinzumixen. Okay, und ich setze mich an den Drumcomputer und das wir... Das nennt sich alles Trashcan-Session. Ja, es ist jetzt eine Session und wir werden sehen, wie das ganze Ding rauskommt, gell? Ja, okay, Peter, fang mal an, okay? 1, 2, 3, ready. Los geht's! Wenn etwas wild ist wie du, wenn etwas wild ist wie du, du bist der Vater, der noch völlig vergisst, dass es noch andere gibt. Man fragt ihn immer noch die anderen um, weil er sich gar nicht mehr sieht. Wenn er Minuten vergeht, in der man nicht an dich denkt und verspürt, dass die Beziehung zu dir ganz intensiv und völlig schicksalhaft liegt. Du bist elektrisches Fieber und man wünscht sich, dass es nie mehr vergeht. Eine Lawine von Gefühlen reißt mich mit, bis sie mich tätlich bewegt. Eine Lawine von Gefühlen? Es ist dein Recht so zu leben, denn du hast nur das eine und geh. Drum geh. Du gibst die Welt kein Zufrieden und du weißt, du bist geh. Also geh. Es ist nicht klar, dass jemand du es umgeben kann, aber dann auch wieder nicht. Du hast die Kraft an Löwen, du treibst wie ein Segel im Wind. Kannst du nicht wo bleiben? Na, du musst gehen, ich weiß es eh. It's okay. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Ahora explicaremos qué es esto que estábamos escuchando ahora. y entraremos en materia del programa de hoy. Pero bueno, en primer lugar, como solemos hacer últimamente, pues vamos a presentar mínimamente o brevemente qué es este programa, que es La Conquista de los Sonidos. Pues se trata de un espacio dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial, orientado pues a diferentes estilos musicales, también a diferentes décadas, más o menos pues habitualmente desde los 80 hasta la actualidad, sobre todo con el repaso a novedades en Netlabels. Y deciros que emitimos desde hace un par de años y medio, un poquito más ya, desde aquí, desde las ondas libres de Radio Bronca, 104.5 de la FM, y también a través de internet en radiobronca.info. Y pues sabéis también que nos podéis seguir, bueno, nos podéis escuchar cuando queráis los programas de esta casa entrando en la página web del podcast, es podcast.radiobronca.info. Pues ahora, bueno, ya una vez hecha esta mini presentación del espacio, vamos a ir entrando en materia del programa de hoy, que ya os adelanto que va a estar bastante curioso, va a ser un poco diferente en cuanto a la música de lo habitual, incluso diferente a esos programas que hacemos dedicados a selección de música hardcore, speedcore, etcétera. Bastante particular el proyecto que traemos hoy. En primer lugar, lo que vamos a hacer es contextualizar un poco qué es todo esto que vamos a escuchar durante la próxima hora, de qué va esta historia. Nos tenemos que situar en el contexto del hardcore rave, el techno hardcore electrónico. Estamos en los años 90, 91, 92 aproximadamente. Las fiestas ilegales, las raves, ya se habían ido extendiendo por diferentes puntos de Europa, y también con ello el consumo de éxtasis, que por esos años ya no era aquel primer éxtasis que se consumía en el verano del amor entre el 88 y el 89, y tampoco los cuerpos o el organismo de los ravers eran los mismos, ya que habían adquirido una mayor tolerancia al éxtasis, y por lo tanto los efectos de este ya no eran los de antaño, y por consiguiente la dinámica que se creó fue que desde el mercado negro se comenzó a distribuir un éxtasis más adulterado, cortado con LSD, sobre todo con anfetaminas, convirtiéndolo así en un éxtasis, en una droga bastante menos amigable, digamos, que se supone que es un poco los principios que tiene de entrada, y por la parte musical incitaba a ritmos cada vez más acelerados hasta llegar a puntos que eran desconocidos por aquel entonces en la música electrónica, pues llegando hasta 160, 180 BPMs, perdón, y de ahí en adelante. Este tipo de música, digamos así, más acelerada, no tardó en adoptar una forma comercial, es algo que se fue gestando en la ciudad de Rotterdam, la ciudad portuaria industrial por antonomasia de Holanda. Y el gabber, que es la palabra que tiene origen en la jerga de Ámsterdam y la lengua yidis de allí, de los judíos, y viene a significar amigable, con sellos como Thunderdome, con su correspondiente macro fiesta, y otros sellos como Rotterdam Terror Corps, Neophyte o Mocum Records, digamos que empezaron a gestar lo que sería esta forma de hardcore techno más comercial. Y por su parte, la parte más tecnoide también se iba haciendo más y más comercial en Alemania, en particular con promotores y disc jockeys de fiestas como Westbam, las Love Parade, DJs como Sven Bath desde Frankfurt. Y bueno, lo que respecta un poco a la parte con la que estábamos ahora, con el hardcore gabber, esta pose también más agresiva, producto de estas drogas más adulteradas, más cortadas, comenzó a traer a cabezas rapadas de ultraderecha, aunque como público, queremos decir, aunque realmente desde la música Gabber, por contra de lo que se pueda creer o se pueda entender, nunca se han promovido ideas o mensajes racistas. De hecho, pues hay varios, desde los inicios hay varios productores y disc-jockeys que son de raza negra. Y en todo caso, bueno, sí que se le podría criticar un cierto eurocentrismo, digamos, y por otra parte, pues un exceso de testosterona no muy bien llevada y de pose machirula, pues que también lo hace en un estilo, la verdad, un poco irritante, ¿no? Por lo demás, pues bueno, como comentamos, desde el propio Gabber nunca se han lanzado mensajes racistas o que inciden a que lleven, digamos, al odio racial. Y además, pues por ejemplo, este sello, que uno de los sellos que citamos ahora al final, Mocom Records, ya lo comentamos hace unos meses en un programa, si no me equivoco, dedicado al hardcore. Mocom es otra palabra, al igual que Gabber, que proviene del Yiddish, también de Ámsterdam, y en este caso pues es el nombre que recibe uno de los distritos centrales allí de la capital holandesa. Y este sello, digamos, que sí que se posicionó de manera pues además un poco más clara, digamos, respecto a o contrario a las actitudes racistas y fascistas entre el público Gabber, lanzando un eslogan que todavía hoy en día se sigue utilizando y se sigue viendo el sello pues por ahí, que dice Gabbers Unidos contra el racismo y el fascismo, un poco pues evidentemente para concienciar a la gente en general que el Gabber no iba precisamente de eso. Y además, hablando de Mocom, precisamente, valga la redundancia, pues es uno de, aunque aportó a darle esta forma más comercial al Gabber, hay que reconocerle que tiene unos primeros discos de hardcore temprano pues que están bastante bien, la verdad, a quien le guste este tipo de sonidos. Y bueno, en todo caso, pues eso un poco por una parte, esta era la situación de la música hardcore techno y Gabber por aquel entonces. Así que pues llegamos ya a los principios de 1993, cuando se juntan dos personajes del país vecino de la escena electrónica de Viena, país vecino a Alemania, quería decir ahora, un par de vieneses, Christopher Just, que por aquel entonces era un vendedor de discos en una tienda y también pues empezaba a hacer su música, y Peter Botava, que si no me equivoco también pues estaba ya en sus inicios como productor, digamos, como disc jockey, y además organizador de fiestas digamos underground, alternativas, ahí en la capital de Austria, que han sido bastante influyentes para otros personajes de la escena hardcore y breakcore underground, como por ejemplo el también austriaco Eiterhardt, quien años después pues fundaría el sello de breakcore Widerstand, de Resistencia. Pues este tipo, esta pareja, digamos, Christopher Just y Peter Botava, no muy conformes con esta situación que estábamos comentando ahora, por una parte pues la comercialidad de la escena de la música, y por otra parte pues bueno, la intoxicación o la incursión de elementos neonazis, cabezas rapadas en la escena, entre el público, pues debido pues evidentemente a que no estaban conformes con esta situación, decidieron dar el salto a la escena, digamos, preparar el asalto a base de música pues acid, hardcore y techno. Y se hicieron llamar Ilsa Gold, que es el monográfico que tenemos hoy en este espacio de la conquista de los sonidos de hoy. Decir que, bueno, posteriormente también se hicieron llamar Sons of Isla, pero bueno, tal vez esto lo dejemos ya para otro programa. Publicaron un par o tres de EPs y un álbum, que podemos escuchar en alguno de esos especiales que hacemos dedicados al hardcore de los 90. Ilsa Gold, desde luego, se puede decir casi con toda seguridad que se trata del proyecto pues con más sentido del humor, más irónico y ácidamente crítico dentro de la escena techno-hardcore o hardcore-techno. Ya que bueno, pues a través de no solo de sus discos sino también de sus actuaciones en directo pues metían bastante bien el dedo en la llaga en todas estas circunstancias que venimos comentando y que vamos a ir comentando a lo largo del programa de hoy. Vamos a escuchar ya, después de esa grabación en directo, Trashcan Sessions, que escuchábamos al principio, publicado en la compilación Regreten Rien, que presentaremos también después. Vamos a escuchar ahora uno de sus primeros discos, aunque siendo un tema original suyo, lo que vamos a introducir ahora es un remix, uno de los remixes de su tema Up. Que de hecho, aunque se movían más bien en lo que es pues un rollo, digamos, más underground, un poco, pues eso, como digo, con un punto absurdo, también humorístico, con este tema, pues bueno, consiguieron hacerse un hueco ahí dentro de la escena, hacerse un nombre. Diferentes disc jockeys de aquel entonces lo pincharon y bueno, eso sí que pues por una parte les dio un cierto reconocimiento. Se trata de Up, publicado en 1993 por el sello Mainframe, que fue un subsello de Mego, un sello experimental bastante serio, digamos, pero bueno, que lanzó este subsello durante los años 93-94 más o menos, sobre todo precisamente para lanzar estos discos de Ilsa Gold. Vamos a escuchar ya este tema, Up, remixado por los míticos GTO, Lee Newman y Michael Wells. Este es el tema Silk, es el que escucharemos ahora a continuación. Este es el tema Up, publicado en el año 93 y remixado por los GTO, este dúo londinense dedicado a la música electrónica rave por aquel entonces. Y comentábamos pues esto precisamente, que Ilsa Gold fue un grupo con un humor muy ácido, digamos, muy irónico, se burlaron constantemente de la superficialidad de esta escena tecnogaber comercial emergente por aquel entonces, de las raves ya convertidas en macrofestivales muy lucrativos, también de un público que comenzaba a ser muy moldeable en función de las modas musicales del momento, y también por otra parte criticaban el excesivo e inconsciente consumo cada vez mayor de drogas, como comentábamos ahora anteriormente, también cada vez un poco de peor calidad. Aparte de este, digamos, lado o de esta parte, también sabían explotar muy bien la banalidad y la superficialidad del pop y del dance, ya a un nivel más musical, sampleándolo, acelerando las voces, con ese típico efecto apitufado, como se ha ido haciendo posteriormente, por ejemplo, en el breakcore, algunos proyectos como Society Suckers, Shitmat o Jason Forrest, ridiculizando pues el pop germano, el Schlager, que es un estilo, la verdad, bastante infumable, con cantantes a la cabeza como Karel Gott o Peter Cornelius, este tipo de cantantes muy de Eurovisión y de galas, a los que Ilsa Gold machacaron en algunos de sus temas a base de happy hardcore, de hardcore techno y de acid, como en el tema que vamos a escuchar ahora. Este caso sí es Silke, segunda parte. El nombre completo del tema es Silke 2 Suckstick, publicado en 1994 en el tercero de los EPs de Ilsa Gold, también por el subsello de Mego Mainframe. Venga, lo escuchamos. Und was meint Peter Cornelius dazu? Es ist schon laut. Es ist wie Nonsens, ne? Das Ganze ist nonstop Nonsens. Es ist purer Unfug. Und ich hab ja für Unfug, für puren Unfug, was alles, immer schon sehr viel übergehabt. Also gut, man kann nicht sagen, dass es gut ist. Es ist einfach wirklich richtiger Unfug. Insofern gefällt es mir. In der kurzen Zeit natürlich nicht so viel neue Nummern vorstellen, wie ich gern möchte. Aber ein Lied möchte ich natürlich anspielen. Es ist das Lied, das der LP den Titel gegeben hat, den vielleicht etwas eigenartigen Titel. Und dieses Stück heißt Süchtig. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. Ich bin süchtig. I'm Silke, erinnerst du dich noch damals, als wir unser erstes E teilten und schworen, es wurde wirklich unpartisch zu leben? Und dann, als die wirklich unpartisch immer öfter und öfter wurde und ich zu dir sagte, komm, lass es sein, Silke, nimm nicht so viel weh. Aber du wolltest natürlich nicht auf mich hören und wurdest wie die anderen hören. Aber es ist noch nicht zu spät, Silke, du hast noch eine Chance. Das Licht, haut es fest, für den Tag, an dem die Hoffnung dich verlässt. Este tema, Silke, la segunda parte de Silke, con el subtítulo Sukstig, publicado en 1994. Y pues bueno, como os comentaba, y lo habéis podido escuchar pues a lo largo de estos minutos, explotaban muy bien toda esta superficialidad y banalidad del pop, llevándolo a algo totalmente ridículo. De hecho, de la primera versión del tema de Silke se publicó un EP con algunos remixes de gente como Space Cube o Biochipsy en el sello 4Sync Records de Achim Stepanski, del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, porque en algún programa hemos puesto álbumes de uno de sus del otro de sus sellos, de Mil Platocks. Y decir de bueno, este personaje, bastante curioso además, militante izquierdista desde hace muchos años, también antifascista, que tomó el nombre del sello Mil Platocks, precisamente del libro escrito por Gilles Deleuze y Guattari, la segunda parte de Esquizofrenia y Capitalismo. Pues comentar que hubiera sido raro que no apareciera Ilsa Gold en su sello en 4Sync, cuando el propio Achim interpretaba que el uso de las voces ampliadas y aceleradas, tal y como hacía Ilsa Gold, suponía la destrucción de parte de la ideología del pop, que hace predominar la voz como elemento principal de la música, como elemento estrella, y por lo tanto que destaca la figura del cantante o la cantante como estrella del espectáculo. Es una interpretación pues que consideramos nosotros desde aquí bastante válida y la compartimos además. Por eso nos estamos atreviendo a colar este tipo de temas, como tal vez si habéis sintonizado Radio Bronca en mitad de alguno de estos últimos que han sonado ahora, os hayáis asustado un poco, pero bueno, es cuestión de tomarse el tema también con humor, ¿no? Vamos ahora a otro palo, digamos, a otro tipo de sonido de Ilsa Gold, que no todo fue este rollo absurdo y ridiculizante del pop y la escena comercial. Como buenos productores que eran, sobre todo Peter Botava, que aún sigue hoy en día pues haciendo música sobre todo experimental, ya más que techno, o ácido hardcore, se dedica ya más a música, digamos, no rítmica. Pues como digo, como buenos productores que eran, también lanzaron cañonazos, pues rollo techno, hardcore, acid, underground, como este que vamos a escuchar ahora, llamado Bosnia 303, extraído del primero de los EPs, publicado por Mainframe en el año 1993. Power. So, und damit wir jetzt wirklich Streitereien bekommen, müssen wir jetzt klarstellen, dass das wahrscheinlich Herr Rottenberg war, der jetzt am Telefon war, aber es gibt ja so viele Schwindler auf dieser Welt, das ist wirklich schrecklich. Ich bin auch getäuscht worden. Ja, hallo Christopher. Ja, grüß dich. Bist du jetzt überhaupt der echte Thomas? Bitte? Bist du jetzt der echte oder was? Ich kenne jetzt langsam schon immer. Ich bin ziemlich echter, aber das lässt sich ja nicht leicht nachvollziehen. Aber da ich eh uncool bin, ist es ziemlich wurscht, ne? Ah ja, ich sehe das gerade. Mhm. Ja, na gut. Okay. Alles klar? Alles klar, ja. Tschüss. Ciao. Fliege, grüß mir die Sonne. Fliege, grüß mir die Sonne. Piloten ist nichts verboten. Piloten ist nichts verboten. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinen Mehl mit nach Haus. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinen Mehl mit nach Haus. Aquí este bloque con estos dos temas. Estábamos escuchando anteriormente Bosnia 303 desde el primer EP de Ilsa Gold del año 93. Y ahora a continuación pues hemos escuchado Flieger Remix, un tema que no está publicado en, digamos, en un disco propio de Ilsa Gold, sino en una compilación llamada Capital Noise Chapter 1, Noise and Politics, una compilación publicada por el sello Capital Noise, fundado por Joel Di Amaretto, un sello al que le dio continuación después bajo el nombre Cold Pop. Son estos sellos, digamos, de la escena, podemos relacionarlo con el breakcore, bastante politizados, de tendencia pues anárquica, al igual que otros que hemos presentado aquí en La Conquista de los Sonidos, como por ejemplo Sprengstoff Recordings. Y la compilación, la verdad es que en cuanto a tracklist, pues es todo un lujo, porque además de contar con Ilsa Gold, pues aparecen también otros nombres como Sonic Subjunkies, Atari Teenage Riot, Patrick Catani o Christoph de Babylon, todos estos nombres en la órbita del sello Digital Hardcore Recordings de Atari Teenage Riot, y también otros nombres que, como sabéis, pues aquí adoramos, como Somatic Responses o Mark Arcady Payne bajo su alias Mescalinum United, que bueno, por aquella época, a mitad de, en la primera mitad de los 90, pues estaba haciendo un hardcore realmente bestial. Seguiremos ahora bajando un pelín el pistón, digamos, con otro de esos temas, en este caso, digamos, musicalmente, sin valerse de esta ridiculización, digamos, de melodías o las voces pop, pero sí que igualmente, digamos, que tiene un cierto mensaje, está pues orientado a un tema en particular. El nombre es X de Daisy, escrito así tal cual, se traduciría, pues no sé, tal vez algo así como los huevos que ven, o ellos ven a los huevos, no sé exactamente cómo sería la forma correcta, pero digamos que la gracia del título, y es con lo que jugaban en este caso Ilsa Gold, es que pues suena como éxtasy, pronunciado, bien pronunciado en inglés, eso sí, y de manera un poco fluida. Y bueno, como os comentaba al principio del programa, pues parte de su crítica también iba orientada al exceso de consumo de drogas, sin oponerse a ellas, pero bueno, sí, pues ya digo, metiendo un poco el dedo en la llaga en lo que es el consumo pues abusivo, inconsciente, de drogas, que pues de alguna manera, como comentábamos, en parte pues estaba haciendo degenerar a la escena raves, aunque es cierto que esto también ayudó a acelerar la música, a crear ritmos más radicales, precisamente en esa época, en los primeros años de los 90, en la que la electrónica estaba en plena efervescencia. Pues aunque evidentemente salieron cosas muy muy interesantes ahí, digamos que a un nivel, no sé, digamos, más humano, más social, pues muchas de estas fiestas sí que se estropearon un poco, parte por las drogas, parte pues por ese aumento, digamos, de pose agresiva, de exceso de testosterona masculina. Y también, pues bueno, ligado a esto, por la aparición en el gabber, en el hardcore techno, de cabezas rapadas de ultraderecha, que además, para más inri, para más ridículo, si no tengo mal entendido, en algún momento llegaron a reclamar o a reivindicar el gabber como música aria, como música nacional de Holanda, música patriota identitaria, lo cual bueno, pues, es como una gilipollez bastante grande, ¿no? Teniendo en cuenta que en definitiva el gabber, el hardcore techno, deriva del techno, que es una música creada por afroamericanos en la ciudad de Detroit, como hemos comentado ya en varias ocasiones aquí en la conquista de los sonidos, ¿no? Pero bueno, evidentemente reflexiones o capacidad, digamos, intelectual para razonar, etcétera, no podemos exigirles. Vamos a escuchar ya este tema, XDC, también extraído, al igual que Bosnia 303, del primer EP de Ilsa Gold.

Heider is schwul. Pues sí, amigos y amigas, no podíamos cerrar de otra manera un monográfico dedicado a Ilse Gold. Había que acabar con la guinda del pastel de su discografía. Un track que aparece oculto como track oculto en la última pista del CD2 de la compilación Regretten Rien, publicada por Mego en el año 2003, justo al cumplirse el décimo aniversario de la formación de este grupo, Ilse Gold, que básicamente estuvo activo entre el año 93 y 94. Y tal vez os hayáis quedado con el estribillo del tema, está dedicado al ultraderechista fascista Jörg Haider, aunque no hay fecha de publicación en la compilación, digamos, de este tema en cuestión. Lo más probable, por cuando está publicado el CD, es que se creara todavía con Jörg Haider en vida. Incluso yo diría que tal vez durante los 90 o segunda mitad de los 90, cuando su partido ya estaba empezando a emerger allí en Austria, antes de que consiguiera ser, si no me equivoco, la segunda fuerza más votada hace algunos años. Y aquí estaban los Ilse Gold poniendo el ojo y metiendo el dedo en la llaga en cuanto a la comercialidad de la escena rave, Technogabber, también en lo que respecta al mal consumo de drogas, del pop y el dance comercial de su país o de los países germánicos. Y como no, también tenía que haber un mensaje antifascista, teniendo en cuenta que, como en muchos otros países, allí se encontraban con el tipo este, con el personaje este y su partido, acumulando cada vez más poder y emergiendo a base de elecciones, ¿no? No hace falta decir que si escucháis Chanquete ha muerto, el tema os sonará ahí mucho, porque es el que utilizan de cabecera desde hace un par o tres de temporadas. Así que de paso también aprovechamos para dedicarles el tema del programa y enviarles un abrazo desde aquí muy fuerte. Con esto, como decía, con la guinda del pastel de la discografía de Ilse Gold, el tema dedicado a Jörg Haider. Dedicado, no con cariño precisamente, aunque sí con ironía. Vamos a despedir ya el programa de hoy de La Conquista de los Sonidos. Hemos llegado ya a las 8 de la tarde. Así que, como siempre, recordaros que La Conquista de los Sonidos se trata de un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca los domingos de 7 a 8 de la tarde. Que podéis escuchar también en repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. O en el podcast, en el momento en que os plazca, entrando en la página web podcast.radiobronca.info. Tenéis más información en el blog del programa sonidosnorestringidos.wordpress.com y también una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta de participación aquí en directo del programa, o de sugerencia, o como no, pues también de críticas. Como que pinchemos Happy Hardcore aquí en Radio Bronca. Hay que, como decía anteriormente, hay que tener en cuenta que la música de Ilse Gold fuera más o menos absurda, siempre tenía una idea detrás, había una postura crítica, una postura, digamos, en contra de la comercialización de la escena. Aún en la forma de Happy Hardcore, nos parecía interesante colarlo. Y una vez dicho esto, como siempre, me despido hasta la semana que viene, si no hay ningún imprevisto. Hasta entonces, salud y radios libres. Thank you. soul.